La noche de Francia. Bajo el cielo de la noche de Francia, te contemplo escribir, tranquila y sencilla. Terminas y fumas callada mientras miras el cielo. En la noche solo oigo los grillos, mis latidos y tu voz que dice paz. Del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.